nunca me gustó elegir rivales. Creo que seguramente toda la comisión técnica ha estado trabajando con respecto a los dos futuros rivales. Le tocó a Francia. Estimo que es el alto grado de compromiso, me parece. Que supera el hecho técnico o de eficiencia. Yo estuve puntualizando cosas bastante interesantes. Nuestra selección fue con lo mejor. O sea, todos los jugadores que eligió el entrenador están presentes. Y ese grado de compromiso no lo tienen en todos los países. O sea, vas a ver una cantidad de jugadores ausentes. No es un problema de Argentina, todo por lo contrario. Creo que esto lo digo para resaltar la importancia que tiene el compromiso. Y eso, por todo lo que estuvimos hablando, incluso del tema de la actitud y todo, hace que se potencie, que crea un clima de muchísima confianza a la hora de jugar. Hemos visto que el banco de Argentina jugó de igual a igual, sin ningún tipo de reparo, muy sueltos. Dio gusto verlos jugar, disfruté muchísimo el juego de ayer. Fueron verdaderos gladiadores y creo que eso va a continuar así, va a continuar de esa manera. Bueno, esperemos que sigamos con la efectividad. La forma de jugar va a ser igual, no la van a cambiar, no la deben cambiar. Bueno, sí, igual. Ahora bien, vamos a ver qué pasa el próximo juego.